El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 21 la resolución 137 y el aviso público acerca de convocar en Pyongyang el 11 de abril del 106 de la era Juche 2017 la quinta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema.